UVN Noticias. Actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz miércoles. Esto es UVN Noticias. Les acompaña Laura Macuidi. El diputado del Frente Amplio, Ronald Vargas, denunció abusos contra los mineros artesanales en la comunidad de Abangares, en Guanacaste. El legislador anunció que hay empresas privadas usando la técnica de minería a cielo abierto, con la complacencia de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, violando lo establecido en la Ley 8904, que declara a Costa Rica como un país libre de minería metálica a cielo abierto. Además, mineros de la zona denuncian que la empresa MCC, Sociedad Anónima, tiene influencia directa en COPE Bonanza, una de las dos cooperativas autorizadas por la ley para hacer explotación artesanal de los recursos mineros. UVN Noticias. La Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica, con apoyo de la Comisión Legislativa de Economía Social Solidaria, presentó los resultados de un proceso de mapeo de iniciativas alternativas en cuatro regiones del país: Santa Cruz de Guanacaste, Naranjo de Alajuela, San Marcos de Tarrazú y el Valle Central. El estudio destaca que existen numerosas iniciativas productivas en todas las comunidades, que además de proveer recursos económicos, aportan al cuidado del ambiente, la educación y la preservación cultural comunitaria. El informe señala que muchas veces el Estado no reconoce estas iniciativas y por ello no califican para apoyo de los programas institucionales ni los créditos. Para las y los representantes de la Red de Economía Social Solidaria y el diputado Víctor Morales, presidente de la Comisión de la Asamblea Legislativa, es necesario crear una nueva legislación que reconozca este tipo de iniciativas y que a su vez se promueva una articulación de las instituciones en aras de fortalecerlas. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Este mes, el Centro de Comunicación Voces Nuestras está celebrando sus 25 años. La organización fue fundada por Liliana León y Fresia Camacho en noviembre de 1989, y desde entonces su trabajo ha encontrado base en el derecho a la comunicación. Actualmente, Voces Nuestras desarrolla procesos de capacitación en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica con distintos sectores sociales. Además, tiene presencia mesoamericana con el informativo Voces Nuestras, una producción realizada con el aporte de corresponsales en Panamá, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, México, Guatemala y El Salvador. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Hasta aquí la primera emisión de UVN Noticias. Les acompañó Laura Macuidi. Buenas tardes. UVN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.